Que están preguntando aquí sobre el espacio muerto de la zona. Se había dicho que el espacio muerto de la zona es con el que tiene las vías más aéreas que tiene la zona de construcción o vías aéreas de construcción. ¿Qué es el espacio muerto a Anatol? ¿Por qué? Porque anatómicamente está inserido para hacer un cambio. Entonces, desde ese punto de vista, está muerto desde el punto de vista del clima. ¿Okay? Existe la posibilidad de que muchos arqueólogos, que son los que tienen la capacidad de realizar un cambio, no lo realicen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no lo están realizando. Si están estudiando sangre, o la cantidad de sangre que el Ministerio de Ambiente es mínima para la capacidad de estudiar de la que tiene, entonces es un modelo que está ahí, que tiene ahí, pero que no está participando en el cambio. Entonces, eso se denomina espacio muerto alveolar. Ese espacio muerto alveolar, si lo sumamos con el espacio muerto anatómico, ¿por qué se llama el espacio muerto? Entonces, el espacio muerto fisiológico, ¿qué es? Es la suma del espacio muerto alveolar más el espacio muerto anatómico. Como normalmente no tenemos espacio muerto alveolar, porque se supone que todos los alveolos van a estar frustrados, todos los alveolos van a estar fundidos adecuadamente, entonces, normalmente, el espacio muerto fisiológico es el espacio muerto anatómico. Entonces, cuando se da la situación de una buena ventilación en un alveolo, pero sin perfusión, esa zona alveolar está gastando un volumen de aire, pero que no lo está cambiando, entonces eso hace que el espacio muerto no funcione. Por eso, en condiciones patológicas, en el espacio muerto fisiológico, pero en condiciones normales, en el espacio muerto fisiológico, en la presentación que les mostraba el día al final, la última fórmula con la parte de calcular en el espacio muerto. Yo decía, este calcular es un, digamos, combate más en el punto de vista de la ecuación. Estamos mencionando que el espacio muerto más bonito es un tercio del número de la ecuación. Entonces, la pena fórmula es la fórmula del espacio muerto segundo. Esa fórmula nos determina, nos relaciona, combate en el cambio de suelo, que es una persona que puede lograr calcular cuánto es la proporción de espacio muerto fisiológico. Y además fisiológico porque está participando en el intercambio, obviamente, es el que estaría participando en el intercambio y porque la molécula, digamos, que está midiendo que hay una molécula que es por eso que estas edades son las maximales. ¿Cuánto resulta eso? Si este va a calcular los datos que está pidiendo la ecuación de Bohr para calcular el espacio de los segundos, será un tercio, pero si este es el espacio de los segundos. Pero si este valor es mayor de un tercio, ya en el lunes estamos trabajando en la relación de la constitución, entonces también vamos a una otra duda. Vamos a ver. Thank you. tal manera que si medimos presiones, cómo se están modificando las presiones, tendríamos algo como lo que aquí alcanzan ustedes a ver. Viendo que la presión, la presión respiratoria, esa sería la parte respiratoria, o sea, la parte otra, porque la presión se hace menor y luego viene a entrar la respiración entre la presión y la respiración. Ahí. Y simplemente ahí es la respiración y lo contrario durante la fase respiratoria. Entonces la presión por la rotación elástica de los tejidos y demás se produce un aumento de presión interpulmonar que saca el aire por el gradiente de presión del más del mínimo que se produce. Entonces el gradiente es durante la fase respiratoria el más menos el mínimo de presión. Cuando hacemos inspiraciones pasadas, pues esto se le mete en el estudio para mayor y la presión de la intensidad de ese esfuerzo. Ese es el ciclo respiratorio de la intensidad celular. Recomiendo algunos aspectos para que. A nivel pleural, lo que comentábamos. Entonces existe la membrana, la membrana pleural visceral, la palpal, que. Como ven ustedes, al quererse retraer los alveolos, con la distensión que ligeramente pueden llegar a tener, pues está estableciendo un gradiente de presión subatmosférico a nivel del espacio intracraneal. Porque la tendencia de los alveolos es hacia afuera, mientras que, como vamos, ahí están viendo ustedes el desplazamiento, esa sería la tendencia entonces, la flecha nos está mostrando el desplazamiento de la tendencia en el tránsito de el pulmón y por el contrario la pared torácica nos está teniendo una tendencia hacia la inflación. Entonces, que al estar tirando uno hacia un lado, y otro en sentido contrario, eso es lo que explica el que la presión a nivel intracraneal es la presión. Entonces, esto por supuesto tiene, aquí estaríamos entonces, ¿cómo es la modificación de la presión intracraneal? Entonces, normalmente, en promedio ese valor es negativo. En el momento en que se produce una inspiración, el diafragma, los costales, se da una mayor negatividad intracraneal. ¿Por qué? Bien, el recorrido que está haciendo la presión intracraneal a lo largo de todo el ciclo, tanto durante la fase inspiratoria como durante la fase expiratoria. Observen ustedes que el recorrido no es el mismo. Eso es lo que les decíamos con ustedes, ese tipo de comportamiento desigual, tanto en la parte inspiratoria respecto a la respiratoria, Observen ustedes el recorrido, cómo va cambiando en el tiempo, contra el tiempo, en la cual está va disminuyendo progresivamente, pero miren toda la pendiente de la curva, y cuando se da la fase expiratoria, en la cual se comienza nuevamente a recuperar el estado inicial de presión, el recorrido que se hace no es el mismo. Suelen ustedes, porque lo tengo bien con respecto de que siempre se va a tener en cuenta el mismo valor de presión, mayor es más bien. Esa sería la gráfica entonces, el comportamiento de la presión intracraneal a lo largo de un ciclo normal. Cuando se hace un ciclo inspiratorio de forzado, entonces esos valores van a ser todavía negativos. Fíjense que el desplazamiento vale más o menos aproximadamente menos 4 milímetros de mercurio y se va hasta menos 7. durante una inspiración de reposo, como la que estoy haciendo. En una inspiración forzada, eso puede llegar a menos 10 o menos 12. ¿Sí? En una persona con alto entrenamiento deportivo, pues esa inspiración, ese valor va a llegar todavía más. Y por eso van a poder tener una mayor capacidad respiratoria. ¿Alguna duda para eso? Bien, entonces podemos, digamos, congeniar esos dos. Esas dos gráficas, tanto la gráfica de alveolar, perdón, de secreciones pulmonares, como la de presión intracerebral, y se va a obtener una nueva presión que ya les voy a comentar. Esto es haciendo referencia a lo que mencionamos ayer, esa negatividad intracerebral se puede perder en el momento en el que, cuando se realice un corto, cuando se realice ingreso de aire al espacio pleural, eso se pierde esa negatividad. Entonces, eso sería lo que ocurriría, digamos, en el caso de algo como esto. Es lo que le llaman, es lo que se denomina neumotórax. Por supuesto que ahí está bastante dramática la situación, eso sería un neumotórax de todo un medio pulmón, que no realmente tiene por qué ocurrir así. Por supuesto, puede ocurrir en términos de porcentaje, y luego tenemos, si nos alcanza el tiempo final, vamos a poder, a través de unos videos, mostrarle un video sobre el neumotórax, la clasificación del neumotórax, y qué es un neumotórax a presión, qué es un neumotórax espontáneo, y cómo se puede, en una situación de emergencia, hacer que ese neumotórax empiece a ser negativo. Sí, porque es una situación urgente. Por eso, es lo que estoy diciendo, ahí está dramático, ¿no? Ahí está dramática la situación. Pero no, eso va a dar porcentajes, un 5%, un 10%, un neumotórax del 30%, ¿sí? Eso, en la medida en que mayor es el porcentaje de retracción, pues, por supuesto, más sería en la situación del paciente. Y pueden darse lo que se llaman los neumotórax a tensión. Los neumotórax a tensión es cuando el aire no solo ingresa, sino que no puede salir. Entonces, ingresa cada vez que tú respiras, pero no sale. ¿Eh? Adentro se está creando unas presiones que te van desplazando el corazón, te desplazan tráquea, te desplazan, y eso puede llegar a ser un problema. Si no se activa el corazón. Quedó claro el concepto del neumotórax, ¿no? Entonces, esto es lo que decíamos, al congeniar las dos gráficas, la gráfica superior, esa era la gráfica, recuerden, del comportamiento inspiratorio y expiratorio durante la inspiración y la expiración de la presión. La gráfica de abajo, en la misma escala, tienen entonces también la inspiración y la expiración, pero el comportamiento de la presión intracerebral. Entonces, ¿qué tienen ustedes? Tienen una diferencia entre la presión pulmonar, que se llama, y la presión intracerebral. Esa diferencia es lo que se llama presión transpulmonar. Esa presión transpulmonar es la responsable de que los alvéolos y las vías aéreas permanezcan abiertas. Eso es lo que permite que, mientras esa presión transpulmonar exista, en esos valores, pues va a darse va a poder fluir el aire a través de las vías aéreas. Van a darse situaciones en las cuales, al hacer, por ejemplo, una expiración forzada, que tiende a comprometer mucho la presión transpulmonar, disminuye demasiado y puede llegar a cerrar y a comprimir los alvéolos. La misma presión de retracción en una expiración forzada, especialmente, puede llegar a comprimir. Esto llegar a hacer entonces que el aire que está en los alvéolos no pueda salir, porque las vías aéreas quedan colapsadas. Es lo que se le llama presión de cierre, y pues es cuando ocurre atrapamiento de aire. Puede ocurrir atrapamiento de aire, es decir, que la persona hace la aspiración, pero el aire le queda atrapado en el espacio. ¿Por qué? Porque al hacer la compresión, se generan unos niveles de presión que cierran o bloquean que comprimen bien las vías aéreas, y queda aire atrapado. Eso se puede observar en alguna de las gráficas de espirometría que vamos a ver ya cuando estemos en el laboratorio. Sí. Ahora no quiere prender. Bien listo. La gráfica que ven para abajo es la gráfica que está representando el volumen que se está el volumen que se está movilizando durante la inspiración, que es el mismo que se moviliza durante la expiración. La diferencia entre la presión pulmonar y la presión intrapleural, que equivale a una suma, ¿sí? Al hacer ustedes esta diferencia, lo que están haciendo es sumar. Recuerden que una suma es una diferencia, una resta algebraica. Entonces, como la presión pulmonar es positiva, ¿sí? Tiene valores positivos, al restarle un valor negativo, lo que estás es sumando. Entonces, ese valor de presión intrapulmonar es positivo. Lo otro que alcanzan ustedes a ver en esta transparencia, en este esquema, cuando aparezca, nada que aparezca, es la secuencia de, digamos, como el flujograma. Alcanza a ver, este es el volumen. Entonces, lo que alcanza a ver en la parte abajo es el volumen, es decir, es el volumen de aire que va aumentando durante la circulación. El volumen de aire se llama volumen tirado, volumen corriente, y es lo que usamos como volumen corriente. Y la parte giratoria. Entonces, el volumen corriente corresponde al volumen que se está desplazando, la diferencia mayor es el 5.5 para los 5 mililitros reales. Los 500 mililitros que se tienen normalmente durante una inspiración. Esos mismos 500 son los 500. Estos serían los eventos, en el caso de los hemos escrito ya varias veces. Entonces, el diafragma y los músculos intercostales se contraen, la cavidad torácica aumenta el volumen, la presión intraplural se hace más negativa, los pulmones por lo tanto se expanden, la presión intrapulmonar viene a ser negativa y es un ejercicio que el aire se expande. Entonces, con parte de ustedes, el aire entra al pulmón porque el paciente no entra en el la parte giratoria, entonces para tiene que pasar ese relato, porque muchas veces la reflexión la hace para el volumen de la cabeza, para el volumen de la reflexión, la atención entre la atención negativa, la atención de la forma, y la atención de la consideración que lo necesitan también para el análisis de su caso es la lo de la curva de distensión. Ustedes la curva de distensión la recuerdan que es una gráfica así, la va subiendo, pero se tiene realmente tremendamente. Recuerden que la gráfica es la expansiva, o sea, su subida tengo sigue la oscilación y a su baja la oscilación. Entonces, pero observen ustedes que existe este momento, es decir, esto es una gráfica en la cual se tiene el volumen con la presión, es una gráfica que tiene el volumen. Esto está midiendo el comportamiento, pero ven ustedes que el comportamiento de distensión no es lo mismo cuando se tiene el volumen de bajo, cuando se tiene el volumen intermedio, cuando se tiene el volumen. O sea, que el valor de intensidad, ahí es muy bajo, el valor de intensidad promedio de 2 milímetros de intensidad. Quiere decir que en todo momento este valor va a depender del volumen que hay dentro. En la medida en que los pulmones tengan menos aire, ya que están más rotos ahí, y le va a ser más difícil tener la solución, la situación que también analizamos en la clase, que en la medida en que el radio del pulmón, la medida en que el pulmón esté más retraído, pues va a ser. Se va a necesitar un mayor esfuerzo para el cabello. Eso es lo que está funcionando. ¿Sí? Cuando los volúmenes están bajos, es cuando se ve que aumenta la presión, aumenta la presión. Porque se medida cuando tienen volúmenes bajos, fíjense que es difícil, o sea, se requiere mayor cambio de presión para poder tener un determinado cambio de volumen. En cambio, cuando estamos en esta zona, fíjense que se quiere. Menos cambio de presión y no tiene mayor cambio de presión. Y cuando tenemos, y normalmente tenemos la presión final, otra vez, grandes volúmenes, también una vez más presión. Ya también aquí se requiere tener grandes cambios de presión para poder tener un cambio de presión. Eso es lo que también tenemos que hacer. Entonces, eso es una situación de que esto es una cosa bastante importante. Entender bien esto, entender y podemos explicar algo. Bueno, no sé si lo que hacemos. Lo demás es lo que ya hemos visto. Empecemos a. Bien, entonces, con la energía, thank you. le mocha la mitad. Ustedes se imaginan el... No, pero ¿cómo así? Yo se los completo. Bueno, mire. La ciromedicina es entonces una de las pruebas de mayor utilización, es una prueba de mayor utilización en función respiratoria, la cual lo que hace es medir volúmenes de manera activa, volúmenes que utilizamos. Entonces podemos hacer lo que se denomina mecanismo pulmonar estática o espirometría estática y espirometría dinámica. Este es un espirómetro de los clásicos, un espirómetro clásico que está ahí. Esto consiste en una carcasa de doble pared, una carcasa de doble pared donde está conectada un tubo que se va a estar. Esta campana de doble pared tiene otra campana superior en la doble pared, esto que viene de agua, es un tipo de que viene con el espirómetro de agua, el espirómetro de la campana superior entra en la doble pared y flota en esta pared, en esta agua. Como ven, la campana superior está acoplada con un sistema de escolera. De tal manera que ustedes fácilmente pueden comprender que si entra aire a esta campana, si entra aire al espacio dentro de la campana superior está funcionando. Al contrario, cuando la persona tira, el aire se encuentra dentro de la campana, la campana baja, la sube y está funcionando. Esto se llama el espirómetro de agua. Es un espirómetro de agua. Desde el punto de vista de los hombres, es el que más se presta para comprender el movimiento de la energía. Lo demás es pues, la aplicación de la tecnología. Entonces, entendiendo ese proceso, vamos a mirar cuáles serían esos volúmenes que vamos a hacer. Vamos a hacer un volumen, un volumen, un volumen, un volumen, un volumen, un volumen, un volumen, un volumen, un volumen, un volumen, un volumen, un volumen, un volumen, un volumen, un volumen, son unidades que no se tienen así, que dejaron en esta parte, en esta parte, en esta parte, no, es simplemente el volumen de ahí, y el todo de la otra. Es un compartimiento pulmonar que contiene aire que son un signo de la vida. Este modo que me está haciendo, debería ser ese espacio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, claro. Ese es un volumen que se me hace. Bueno, los kilómetros serían el tipo con el cual se hace, los kilómetros hay distintos tipos, ahí es el punto. ¿Cuál es la parte de arriba? La primera es la parte de abajo. Ese sería una práctica de explorar el taller justamente de volumen. Espirómetros hay de muchos tipos, ese sería el espirómetro húmedo, hay otro espirómetro de fuelle, hay unos con transductor que ya son más modernos, diferentes tipos de transducción, etc. Un metacomo, un tacógrafo. Ahora lo vamos a ver por ahí en las fotos que tenemos. Pues lo otro que tenemos que mirar en los pulmones, recordar alguna de las leyes, bueno, la ley de Boyle, entonces, ¿qué tenemos? Estos equipos están midiendo un aire que está saliendo de los pulmones. Este aire que está viviendo lo está viviendo en el exterior. Y el aire que está haciendo es el que permite. ¿Qué condiciones tiene el aire? La temperatura poco alta en el sistema, la temperatura ambiente no es. Entonces, esa va a ser la presión. El volumen es el volumen. Y la presión, pues, la presión que está manejando dentro del cuerpo, que va a ser un sistema modificando la temperatura y la presión. Los pulmones, vamos a tener un pulmón que lo vamos a medir fuera de los pulmones, a través de un equipo, fuera de los pulmones, que está en una condición. Entonces, lo que se trata es que este aire que es el que medimos, lo conviertamos en aire pulmonar, a condiciones fuertes. A esto es que hace referencia la cinta de empalaje, que es con condiciones estándar de temperatura de presión, y estas son condiciones corporales. La diferencia es más grande que se está la presión que está manejando con la energía de la presión. Esta será la presión. Y la temperatura que se maneja, esa fórmula se maneja en términos de temperatura. Bien, entonces esa decimal, que por ejemplo, si nosotros tuviéramos un movimiento de 1.6 y 1.8 dentro del exterior, al llevarlo a la condición estándar, que es la condición estándar. Entonces, actualmente el sensor trae el índice de decimal. Pero eso ya comienza con el último modelo que son los que tienen su forma. Este paciente tiene calidad, peso, talla, masa, temperatura fría. De tal manera que si usted se hace la filometría aquí, esta filometría puede ser comparada con la acción de la que usted mañana, o pasó mañana, o pasó mañana, porque no lo vamos a hacer diferente. Vamos a ver, vamos a hacer diferente, pero no van a poder hacer la sino la que está aquí. No me está la diferencia, es la diferencia. Bien, lo otro es entonces, ese es el factor de TPS. Entonces el factor de TPS va a estar dependiendo de qué? Faltar de de la temperatura. Entonces ustedes están viendo aquí que, por ejemplo, para 23 grados centígrados el valor de TPS es 25%. Si el volumen que el equipo mide, si el volumen dice 2.1 litros, es 2.1 litros de parte medio, hay que multiplicarlo por 1.2 para la temperatura. 1.3. Al multiplicar ese producto uno, que yo le quiero decir, uno de los cinco, al volumen que hay que hacer. Lo repito, que esto es una cosa que hay que hacer. Si nos quedamos con la misma que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es que medimos el volumen y ese volumen ya lo multiplicamos. En los equipos computarizados se da el volumen de una vez ya multiplicado. Un gas, por ejemplo, que si tú le metes temperatura un gas, ya se pasa. A mayor temperatura, mayor flujo. Y eso es lo único que está cambiando. Que afuera de eso, temperatura de 22 grados, 23 grados, 18 grados, es donde lo tengas, y adentro está más difícil. Esta temperatura es la temperatura que tú tienes con el termómetro de la temperatura que tú conoces en la piel. Que es 24, 25, así ya lo estamos avisando. Entonces, 28, ¿cuánto tiene que multiplicar? Por un número. Ese es el factor ya. Ya tiene el factor calculado metiendo todas las demás variables. Colocando presión de 60 kilómetros, temperatura estándar 0 grados centígrados, todo eso. O sea, metiendo todo eso, el factor que hay que multiplicar es 1.45. Repito, no nos contribuyen con eso. Simplemente lo que quiero es que entiendan que existe un factor y que cuando tengan que hacer una estimulería en un equipo que no es computarizado, hay que hacer esa operación. Si no, no, porque el equipo se la... Sí, el equipo hace la operación, pero no puede hacer la multiplicación. Este la... Ahora, esta otra, simplemente este es el vapor de agua. Oye. El vapor de agua... La cantidad de vapor de agua, la presión de vapor de agua depende de la temperatura. De la mayor temperatura, mayor temperatura. Es decir, que si aquí estamos a 25 grados centígrados, tenemos una presión de vapor de agua de 3. Por eso es que cuando estamos, por eso es que adentro, no podemos tener una presión de vapor de agua. Parece que no está hablando, porque la tabla ya está en pie. Pero nosotros estamos a 37 grados centígrados. A 37 grados centígrados la presión de vapor de agua es 47 grados centígrados. Es decir, nuestro pulmón tiene un vapor de agua que tiene una presión, esa mezcla del aire al solar, de 47 grados. Si no lo pierdes, nos aumenta la presión. Si estamos en hipotermia, no tiene que ver. Cuando se necesita hacer cálculos a condiciones de gas seco, por ejemplo, si quisiéramos medir el consumo de oxígeno, por ejemplo, el número de uranio, el consumo de oxígeno, el metabolismo, necesitamos conocer la presión de la fuente de agua para la temperatura de la planta, porque los cálculos se hacen con el gas seco, y eso significa prestarle a la presión total. Y entonces también se puede descubrir prestando los, estamos a 23, 21.1. Profe, ¿a cuánto es el... ¿Cuál es el valor del vapor de agua en el pulmón? 47 millones. A 37 grados. Bien, entonces ya, esto lo voy a pasar corriendo también, porque ya lo decía yo ayer, lo explicaba ayer, que es el volumen tirado, volumen corriente, el volumen de aire inspirado o expirado en una respiración normal. Ese valor, 500 mililitros ya está en salir el cheque. Volumen de reserva inspirador. Decíamos, ¿cuál era el volumen? Entonces, dirección completa. lo que se llama una capacidad. Volúmenes, tiene que decir más que son como unidades mínimas, ¿verdad? Volúmenes que la punta torácica, que es de aire. Capacidades son sumas de ese volumen. Eso es un volumen máximo inspirado a partir de una inspiración haciendo una manera. Ahí tienen más o menos un valor, que puede ser de 3.000 mililitros. Volumen expirado a partir de una inspiración forzada desde la posición de mejor. Ese es el volumen de reserva. Volumen de reserva. TRI o RE. Volumen expirado a partir de la inspiración. Tiene que ser el orden de Fíjense que es menor el volumen, normalmente, es menor el volumen expirado de la reserva que el expirado. El otro volumen, estos dos volúmenes los podemos medir con la espirometría. Ya se pueden ir imaginando la gráfica, ayer como la vimos, ahora la vamos a volver a ver. Cuando hacemos el movimiento aspiratorio completo, forzado, que no podemos tocar más, nos va a quedar ahí un solo, y no lo podemos medir, que el espirómetro como lo vamos a hacer, el que está midiendo es lo que está haciendo, no lo que está allá adentro. Después de terminar completamente, termina segunda, no, ya está pasando, no, no, no, no. Eso, que quedó ahí, eso es. Allá hasta mañana lo van a hacer, ustedes mañana se van a reír, pero no lo van a hacer. La próxima clase. Bueno, mañana lo van a hacer. Y ahora después una película de algo así. Bueno. Por supuesto, entonces, no se puede medir con la experiencia simple, pero si hay una manera. Si hay una maniobra a través de las cuales podemos calcular volumen residual, ¿cómo sale el título? Bueno, el espirograma, ahí lo tienen, es un vuelo preliminar y volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva inspiratoria y el residual de volumen residual. Por favor, entendamos esto para que podamos entenderlo de más. Todo es lo fácil, todo es lo fue hasta intuitivo casi. Capacidad. ¿Cuáles son las capacidades? Entonces las capacidades vienen siendo sumas de algunos de esos volúmenes. ¿De cuáles capacidades tenemos? Aquí tienen una primera. La que ya conocíamos ayer, capacidad funcional residual. ¿Qué decíamos respecto a la capacidad funcional residual? ¿Cómo la define? Ya no les voy a poner más definición, ustedes me van a dar la definición. ¿Cómo lo diría? ¿Qué te digo? Defíname, capacidad funcional residual. Es el volumen de aire. Profe, no habíamos dicho. Dice que no, pero ¿sabes por qué no? Bueno, a ver. Tu volumen, tu capacidad funcional es residual en este momento, que da igual a cuando estés en la casa. Thank you. porque ese volumen que está ocupando el bebé, ¿verdad? El bebé está ocupando el bebé, puede haber en un momento dado sí, porque es que acuérdate que tú siempre vienes ahí tu ahorro, ¿sí? Entonces no es lo que entra, es lo que entra más lo que hay. Entonces no es lo que puedes llegar, tampoco, es lo que hay en un momento de máximo esfuerzo. Entonces la máxima cantidad de aire que puede tener un pulmón al hacer un esfuerzo inspiratorio. Tiene que ser durante una inspiración máxima, de otra manera no la puedes alcanzar. El máximo volumen de aire contenido en los pulmones para que sea máxima inspiración. Bueno, fíjense que hay diferentes formas de definir. Cuando no se entiende que se aprenda una definición y de ahí no sale. Tienes que aprenderla a decir y que quede completo. Que quede con todos los, porque si no, ya te lo dice, es la máxima cantidad que puede llegar, ¿no? Es la máxima cantidad que puede entrar, no, no la puede entrar. Es la máxima, está en la máxima cantidad, pero no ubica cuál es, ¿sí? Entonces, la máxima cantidad de aire que puede contener los pulmones y el momento de la máxima. Y en capacidad vital, mira, de aquí hasta aquí, toda la vida, no matemáticamente. ¿De dónde salimos? ¿Y hasta dónde venimos? tratamiento grande, pero ¿qué? El tratamiento tiene, ¿cuál fue el que realmente, cuál es el tratamiento? Entonces, desde el punto de final de la expiración normal, la máxima cantidad de agua se consume. Entonces, máxima cantidad se puede esperar para ver si incluye el tipo de cuerpo, pero mejor es decirlo. Bueno, ya nomás con eso, suficiente, porque ya los términos no lo sabemos. ¿Cuál de estas capacidades? A ver. Ya simplemente aprendete los términos. La tendencia es a querer aprender como lo que está. A ver, la pregunta es, ¿cuáles serían las capacidades de aquí? ¿Cuáles serían las capacidades que no se pueden medir? ¿Cuáles son las capacidades que no se pueden medir directamente por la simetría? La capacidad total, porque incluye un residuo de tecnología. Y la función del residuo, porque incluye un residuo de tecnología. Todo lo demás lo puede hacer. Mira, tiene aquí capacidad expiratoria, capacidad inspiratoria, capacidad. La maniobra que se hace realmente es la de capacidad vital. De todas estas diapositivas es donde están las definiciones de estas preguntas. Estas son algunas de las técnicas que no las voy a explicar ahora porque el tiempo no tenemos para medir capacidad pulmonar total y para medir. No apareció, pero fíjense que esto sería un aspirómetro como este que estábamos utilizando, pero un poco más complejo, en el cual estamos utilizando un gas, que es gas helio, combinado con oxígeno. Ya para este momento sabemos cuál es el consumo de oxígeno para la persona, de tal manera que le estamos utilizando oxígeno y ya lo que consume. Va a ser todo el mundo en el gas helio. Entonces, se va a tratar de medir bajo las condiciones iniciales y otras condiciones. Ustedes recuerdan volumen por y el volumen es el que necesita. Bien, entonces el volumen es el número 2. Se trata de medir posición inicial y la posición final. Y de esa manera, en un momento dado, cuando la persona termine, sabe que empieza a respirar los primeros segundos, de tal manera que se logre la uniformidad de la concentración para que vaya una vez que se llega a destruir, entonces cierra los circuitos y se mide la concentración. Esa concentración ya es la concentración en el cuerpo, pero si tiene la concentración en el cuerpo, se calcula en el cuerpo. ¿Qué volumen está calculando? El volumen 5. El volumen 2 es todo. El volumen 2 es todo, pero como conocemos el volumen 1, el volumen 2, el tamaño del volumen 1, lo que nos queda con la capacidad. Otra forma de poderlo hacer es también el que es una especie de escala grande. Yo voy a respirar y entonces se vio el formato de la energía corporal. Un cambio de una inyección y un cambio de una inyección. misma ley de la ley, de una condición, de una condición, son utilizadas extraordinariamente, pero son distintos principios para hacer. Bueno, espirometría dinámica. La espirometría dinámica consiste en que, a diferencia de lo que veíamos, en donde tenemos unas condiciones que le llamamos estáticas, cuando nos están midiendo con que le llamamos estáticas, no están poniendo a funcionar el pulmón, no están midiendo, digamos, el pulmón en toda su funcionamiento, especialmente con la circulación. Eso me parece que es la espirometría. Es la cual uno de los dos tipos públicos, que son las curvas de estos tipos, que son curvas de volumen, flujo y otro grado. Flujo, contra volumen. O en la gráfica, volumen, tiempo. Volumen y tiempo. Son las dos gráficas que se utilizan en espirometría dinámica. Volumen, tiempo y tiempo volumen. Lo que vamos a hacer en el laboratorio de la fórmula es la aplicación de la aplicación de ambas se hacen con el mismo universal. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de que a través de la mosquilla del espirómetro, que es un transductor, ¿sí? Es un transductor que es como un ventilador. Entonces, los medidos de 10 y 8, 4 abiertos, 9 de volumen, y 1 de volumen. ¿Sí? Y vamos a traer un molinito, un botón. Y dependiendo la cantidad de revoluciones que tenga el otro, se va a medir el cambio de voltaje y se produce. No te está dándolo ni segundo ni segundo, dependiendo la calidad ya del equipo y del software utilizado. De tal manera que internamente se calcula de que el equipo ya sea en la forma de una gráfica de un tiempo o en la forma de una gráfica de un volumen, o de ambas, además de que esas son las dos gráficas. Entonces, en comparación con el concepto de que eso se pasa. Veamos primero esta, ponle de volumen y tiempo. Entonces viene que aquí se acuerda que tiene la espirometría. Pues la persona hace una inspira. ¿Cuál es la maniobra que se hace? Capacidad vital. Y se le va a llamar entonces ahora, en esta condición, es capacidad vital cronometrada. Porque lo que vamos a hacer es a cronometrar esta capacidad vital. ¿Cuántos segundos a segundo está usted movilizando? Entonces se llama capacidad vital. Es decir, están haciendo una inspiración forzada y a partir de esa inspiración al máximo, tocan todo y la gráfica. Otro tiempo. ¿Cuánto está movilizando? ¿El tiempo de un minuto? ¿El tiempo de un minuto? ¿El tiempo de un minuto? Entonces, normalmente, esto no debe demorar más. Normalmente, 3 o 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 5 segundos. La manera que está circulando es que se lo que estamos observando aquí, estamos observando fácilmente que en el primer segundo se lo va a cortar. Pero sienta por sí. Entonces, ese es el patrón que se tiene como estándar, aun cuando va a depender también de la edad, para fines prácticos, para fines de cargo, vamos a tener que el 80% del volumen total se logra expulsar en nuestro cerebro. ¿Cómo se le llama el volumen? Volumen respiratorio forzado al segundo segundo. Y los equipos, dependiendo de ellos, van a darle a poder llegar hasta volumen respiratorio forzado en el punto de 5 segundos. Entre más se utiliza y el que únicamente se utiliza el volumen respiratorio. Ya después, viendo lo que está resultando, puede utilizar la cuenta de los instrumentos de vivienda para dar detalles. Más de los 3 segundos, estamos hablando de 3 segundos, pero el principio se va a defender con la edad. Entonces, si aceptamos 3 segundos, una persona de 4, 5, 6 segundos, y una tiene que esperar en los parámetros de 3 segundos, que da más tiempo de respiratorio forzado. Y eso es tiempo de respiratorio forzado. O sea, ¿cuánto tiempo es tiempo que está gastando en el caso de la edad? Tiempo, que dice. Debe ser 3 segundos, 3.4 segundos, 3.5 segundos, 3.6 segundos, 3.7 segundos, 3.8 segundos, 3.9 segundos, 3.10 segundos, 3.11 segundos, 3.12 segundos, 3.13 segundos, 3.14 segundos, 3.15 segundos, 3.16 segundos, 3.17 segundos, 3.18 segundos, 3.19 segundos, 3.20 segundos, 3.21 segundos, 3.22 segundos, 3.23 segundos, 3.24 segundos, 3.25 segundos, 3.26 segundos, 3.27 segundos, 3.28 segundos, 3.29 segundos, 3.30 segundos, 3.31 segundos, 3.32 segundos, 3.33 segundos, 3.34 segundos, 3.35 segundos, 3.36 segundos, 3.37 segundos, 3.38 segundos, 3.39 segundos, 3.40 segundos, 3.41 segundos, 3.42 segundos, 3.43 segundos, 3.44 segundos, 3. que se considera para hablar que existe una enfermedad prolongada, porque estamos hablando de tiempo. El tiempo lo que toca el tiempo se prolonga. Entonces, el tiempo respiratorio toca. El tiempo que se gasta también a la mejora de capacidad. Se llama capacidad vital forzada, yo diría que funcionando, pero es el término por el cual se le ha aplicado, porque para hacer una capacidad vital por definición, tiene que ser forzada. Pero la llaman así, entonces la cita sería capacidad vital forzada, o si no, capacidad vital cronológica. Bien, entonces ya entendemos en qué consiste la tal gráfica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un primer volumen, que es el volumen respiratorio forzado. Entonces, volumen respiratorio forzado sería este volumen de la pierna. Volumen respiratorio forzado en un segundo. Volumen respiratorio forzado, volumen respiratorio forzado. Repito que clínicamente importante en la empresa es el volumen respiratorio forzado. ¿Qué pasa si una persona? Ahora, ¿qué? Cuando tú me mencionas que el tiempo se pudo prolongar, pues eso significa que también la gráfica no va a ser una esta, es una gráfica normal. Una gráfica, por ejemplo así, ya que está mostrando, que al primer segundo, miren ustedes que si este es el total, que el 100%, este es el 100%. Si este es el 100%, al primer segundo tenemos que notar un 80. Es menos del 80. En cualquier cosa, menos del 80, está alterado. No es complicado. Leve, moderada, severa, dependiendo la frecuencia. Los mismos espirómetros actuales ya tienen acá en colores, cuál es la, ¿sí? Y aparece moradito, el otro es el color de sal, el marito de los colores, esta gráfica la pueden ustedes encontrar dependiendo del equipo. Así como se la mostré en la anterior o aquí. O sea, es la misma gráfica, pero al revés. Aquí está partiéndose de un 0, esta es la gráfica de volumen, y tiene la velocidad cierta. Cada línea corresponde a un papel calibrado, un papel calibrado, y se hace a una velocidad manual. Hoy en el tipo computarizado se hace con el tipo de velocidades, que es el tipo de velocidad. Al primer segundo, al segundo segundo, al tercer segundo, al cuarto segundo. Entonces está viendo que la persona respiró. Al primer segundo, al segundo segundo, al segundo segundo. Estamos hablando de la ley, que en el segundo segundo, y ya estaba en la punta, y ya después, la línea se hizo horizontal con plata, que no está botando más. ¿Cómo tiene por qué disminuir? Entonces tiene que o seguir aumentando, si todavía tiene aire, o quedarse con una parte. No debe disminuir porque significa que algo está haciendo lo que no es. ¿Está claro entonces el concepto de volumen-tiempo, la gráfica de volumen-tiempo? Dime. No, pues no, vamos a terminar de una vez. Dime. Espérate un momentito, vamos. Les explico la gráfica de flujo volumen y terminamos ahí. ¿Sí? Vamos a continuar. No, no vamos a hacer de ahí, vamos a ver. Pero vamos a 10 minutos más. No, no, a ver. La cuenta de evolución instalada que estaba prevista para hoy en la mañana, la vamos a hacer el lunes a primera hora. ¿Sí? En el lunes a primera hora, instalado complementa la parte de tensión de surfactante, metabolismo, surfactante y metabolismo pulmonar. Y dejamos ahí. Le dejo tiempo, le voy a dar 30 o 45 minutos para que siga el tiempo por su cuenta. ¿Listo? Esta es la de flujo tiempo. Esta es la misma de volumen tiempo. A ver. Por favor, hagamos el ejercicio de un minutito más. Mire. Entonces mire, ¿cuáles son los parámetros que vamos a tener, digamos, como principales o de mayor importancia desde el punto de vista físico para empezar el análisis de los sería la capacidad vital forzada, es decir, la cantidad total de aire movilizado por el paciente en la maniobra circulatoria forzada. ¿Cuáles son las variables que vamos a considerar inicialmente para un análisis de primer la capacidad vital forzada? Ya sabemos cuál es la cantidad de aire que máximo moviliza. Ahora la vamos a poder identificar en la otra curva. Todavía estamos trabajando con el curva volumen 5. Pero ya sabemos a qué corresponde. ¿Cuál es el otro volumen? El volumen y circulatorio forzado de la y la relación entre los dos. Volumen y circulatorio forzado. Sobre capacidad vital aumentada, la capacidad vital aumentada. Esto, estos son valores. Capacidad vital, capacidad de circulatorio forzado con la capacidad vital. O sea, estas son. Capacidad vital, capacidad de circulatorio forzada sobre capacidad vital. Estos son los tres valores. ¿Ah? Volumen respiratorio forzado sobre capacidad. O sea, la relación de F1 con F1. Los tres. Esos son los tres que vamos a mirar de atrás. Adicionalmente, tenemos pico máximo respiratorio para la dinámica. La dinámica es la que esto es la espirometría, con la espirometría dinámica que se puede obtener el volumen respiratorio forzado en un segundo. Porque acuérdate que en la otra espirometría tú hacías la gráfica así. Pero no estabas midiendo el tiempo forzado en baño. Entonces se trata de que la misma maniobra la haces tú, pero contra una mayor velocidad del papel. ¿Sí? Entonces, ¿qué te sale? Te sale. Hace que la persona se dé inspiración, le avisa y el papel lo quiere correr. Y entonces sale una pieza. eso sería una curva aparentemente normal, ¿sí? Pero diferente sería si sale una curva normal. Exactamente, y aquí, esto es el primer segundo, segundo, segundo, tercer segundo. Entonces tú estás moviendo que al tercer segundo, ¿sí ves? O sea, al primer segundo te hace 5% el 5%, pero si haces esta, te cae el 5%. Entonces, esto es lo que se refiere. A esto es lo que se refiere esta relación. Al relacionar el volumen expiratorio forzado en el primer segundo contra el volumen expiratorio total, esto debe dar el 5%. Es decir, se está botando de los 5 litros. esa que se está diciendo es si está menor del 80%, estamos hablando del 80%, porque podría ser 75 con una persona de 70 años. Podría, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Esa relación disminuida implica bien. ¿Cuándo la enfermedad es restrictiva? Ese sería un ejemplo de enfermedad restrictiva. ¿Qué es lo que caracteriza una enfermedad restrictiva? Que la capacidad vital para disminuir, o sea, la cantidad de aire que tú movilizas hacia más el esfuerzo en el tiempo que quiera gastar, está disminuida. Esa capacidad vital está disminuida. Es decir, ha habido una restricción en la expansión del volumen y en la capacidad vital forzada a disminuir el volumen que pero la relación es normal o aumentar. ¿Sí? En vez de 80 encontramos 90, 95%. ¿Sí? Encontramos que en menos de un segundo votó todo. Claro, nomás tenemos un poquito de voluntad, no, en la primera mañana ya se trataron de los el primer segundo ya votaste un poquito de aire. ¿Sí? O sea que es fácil de comprender. Restrictiva, lo que está caracterizando es una capacidad vital disminuida con una relación aumentada. Y en obstructiva está la relación disminuida y puede estar más mal. Ahora tenemos un cuadro. Y eso sería un dato de un ejemplo. ¿Sí? Y esto, la capacidad vital en esta persona de 0.96, la medida para que se le tomó. Pero ¿cuánto debió tener él? Si fuera una persona de 1.70 de estatura, tiene tantos años de edad, eres mujer, eres hombre, etc. Para la característica de eso tiene que tener 2.35. Eso era lo que tenía que tener un paciente normalmente. Tomaron de una población amplísima que se ha hecho para la americana. Entonces, 2.35. De esos 2.35, en el primer en la capacidad vital de los 2.35 se le dio movilizar, solamente movilizar un poco. O sea, ¿cuánto tiene? 35% de eso. Eso es una capacidad vital. ¿Qué está pasando con el volumen respiratorio forzado? Claro, si la capacidad vital está disminuida, el volumen respiratorio forzado está disminuido. ¿Cuánto debió ser? 1.90. ¿Cuánto tuvo? 1.95. ¿Cuánto es eso? Pues 45% de eso. Pero cuando nosotros relacionamos 0.94 con el 0.96, en la relación, no se da 95%. O sea, en un segundo voto por eso. Está en el 69% y eso es, debería ser el 69%. Porque ese paciente debió ser el 69%. ¿Cuánto tuvo el 69%? Porque ya no está. Eso es un problema. Una pura, ¿sí? Y típica, claro. Entonces, típica la ofensiva, como ya se lo dije, típica la restrictiva. La restrictiva es lo que les decía ayer, por ejemplo, una indicación de colosis, es un problema de enfermedad neuromuscular, es un problema de medio pulmón que ha explicado, es un problema, por ejemplo, de una filosofía, ¿verdad? Bueno, ahora las curvas. Bueno, este es el cuadro, miren, para la clasificación, lo que les acabo de decir. Todo eso lo tienen en otras cuadras, ¿no? Porque esto es pero esto es lo que les acabo de decir. Enfermedad obstructiva, disminuido el volumen respiratorio forzado en un segundo, el volumen, la capacidad vital va a estar o disminuida o normal, ¿sí? Pero la relación va a estar. En una enfermedad restrictiva va a estar el volumen respiratorio forzado en un segundo disminuido, la capacidad disminuida y esto es lo que se clasifica con una relación aumentada con y si tiene disminuida esa, disminuida la otra, pues se va a disminuir. Si tiene el volumen respiratorio forzado disminuido, tiene la capacidad vital disminuida y la relación también está disminuida, entonces se llama una relación tóxica. ¿Sería a mí? Bueno. Esta es la curva flujo volumen. Con esta vamos a trabajar más en el laboratorio. Esta la vamos a hacer en el laboratorio. Usted simplemente también las debe hacer largas. Entonces, fíjense, se trata de que con una muy buena inspiración, la persona haga la maniobra, ¿sí? Haga la maniobra y en esto, bueno, no hemos hablado de la técnica, etc. Pero tiene que ser la mejor maniobra. O sea, se hace por tres veces. Una vez, se repite y se repite. Entre las tres no debe haber mayor diferencia. Eso se llama reproducibilidad. Criterio de una buena tecnología es un tipo de reproducibilidad. ¿Cuál es la relación entre la reproducibilidad? No sé lo que es. Pero si le hace una por debajo, la otra le salió por allá de la otra, no lo va a pagar. Y si no se puede repetir, pues toma la reproducción. Siempre se toma la mitad con la reproducción. La reproducción es lo máximo. Lo máximo. Por un beneficio, lo máximo. ¿De acuerdo? Entonces, esta maniobra hay que hacerla, ustedes van a ver que hay múltiples formas en la punta cuando la maniobra no está bien. Pueden intentar cometer trampa, pero si usted está capacitado de lo que está haciendo, se lo será. Porque la persona, a muchas personas le va a interesar demostrar que está mal. Y usted se va a firmar. Y a través de ustedes lo van a tener en cuenta. Entonces miren ustedes, esa es la gráfica como volumen. Como ven ustedes, esta es una forma de presentación, esta es otra forma de presentación. Pero es lo mismo, ¿sí? En este caso, todos esos numeritos que no alcanzan a entender, a leer, pero que a leer, son las diferentes variables que puede el software arrojar. Ahí está capacidad vital en un segundo, en medio segundo, en dos segundos, en tres segundos, le da el volumen del tipo máximo. Miren, entonces aquí tenemos otra variable. A ver, ¿qué es lo típico que estamos viendo aquí? Estas ambas son morfología normal. Morfología, esta es la morfología normal. Con solo mirar la apariencia de la curva, usted puede decir que eso está bien, está mal. La sola apariencia. Miren las características. Esta parte de arriba representa la fase inspiratoria. Que en esta gráfica está en la parte de abajo. Y que en otra gráfica la van a ver de un lado. ¿Sí? Y que en la otra gráfica la van a ver del otro lado. Es depende del equipo. ¿Sí? ¿Dónde le ponen el motocito de la luz? ¿A la izquierda, a la derecha? ¿Sí? Entiendo que usted no es lugar. Pero va a representar lo mismo. Pues la campana, miren la forma que tiene. ¿Sí? Miren la morfología de la curva. Miren la morfología de la curva. ¿Sí? Una campana, menos simétrico, y esta es la parte que es la curva. Desde el momento de máximo y desde cuando comenzó, así comenzó. Está representando aquí flujo, puede decir, flujo, volumen, esta es la curva, flujo, volumen. Está diciendo que en el primer, los primeros segunditos, desde el momento de capacidad pulmonar total, los primeros segunditos está agotando el flujo a todas, ya, el máximo flujo que logra en el primer segundo. Y luego, como ven ustedes, casi una línea recta, hasta cuando ya no sigue subiendo la carga. Este es fácil explicar. Esa es la gráfica. Normal. Entonces, ¿cómo se va a llamar este punto? Pico expiratorio costal. Es decir, el máximo valor de flujo expiratorio. Y se debe obtener como inmediatamente después de comenzar el ciclo. ¿Qué tiene usted como otra característica? Que de esto, insisto, puede ser casi una línea. Una consciente que paulatinamente se va disminuyendo, disminuyendo y que no va a depender del esfuerzo. Lo que sí depende del esfuerzo es que sí continúa. Pero eso no se va a depender. Ya como la gente puede seguir, porque ya con un esfuerzo grande, esta línea va a ser así progresivamente, casi terminal hasta el grado. ¿Qué está representando esta línea? Es la línea de la línea del centro del movimiento. ¿Qué volumen hay de aquí? Hasta aquí. volumen es? ¿Qué volumen es el que tenía? ¿Con volumen o capacidad? ¿Qué volumen es el que tenía de aquí hasta aquí? Si eso es una maniobra que la pueda hacer. Este punto desde aquí hasta aquí es la capacidad. Tenemos de dedo, por lo tanto, la pista de estilo y está lo mismo que estilo. Usted va a encontrar con una gráfica donde hizo una. Primero, generalmente, aquí va a ser la titulación y luego la yo aquí y yo hasta aquí lo voy a y en esta otra con la otra ¿qué estamos diciendo? Si esto es la capacidad de estar forzada, entonces es el 100%, ¿sí? Esto es el 100%. Aquí, entonces la mitad donde sería aquí, pues la mitad. Aquí sería el 75% de la capacidad. Entonces, ustedes ven ustedes que el primer 25%, 50%, entonces ustedes pueden tener valores, ¿dónde va a aflojar? Es decir, flujo aspiratorio forzado 50, significa que flujo aspiratorio promedio en el momento en que llevaba el 50% de la vida. 75, flujo aspiratorio 75, significa el flujo promedio en el momento en el que llevaba, va a encontrar también el flujo respiratorio forzado 25 a 75. ¿Qué significa? El promedio de esta línea. ¿Sí? Flujo respiratorio, ¿qué es lo que se encuentra aquí? Flujo respiratorio forzado 50, flujo respiratorio, ¿sí? En la cifra, en la cifra. Flujo respiratorio forzado 25 a 35 significa el promedio del flujo cuando lleva entre el 25 y el 50, entre el 25 y el 50. ¿Qué está representando esta parte de la gráfica? Está representando las vías aéreas intermedias y pequeñas. No las más pequeñas, ¿sí? Sino las intermedias y pequeñas, que es lo mismo que más comúnmente van a poder construir. Pero van ustedes a encontrar curvas que son de ya no diferentes, como es como están con la cuenta aquí, porque está en una curva así. ¿Qué representaría esta última que yo tengo? Es que ya alguien la pasó. Esta curva de aquí, ¿de qué sería? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Es igual o igual? ¿Restrictiva por lo que? Por si está disminuida la capacidad vital. Si esto es lo normal, la disminuida la capacidad esta, ese volumen está disminuido. O sea, si observen ustedes que siguen, que miren que el flujo casi que igualito al otro. Solo que no alcanza hasta por allá arriba, pero de pronto no alcanza, de pronto está acá, ¿sí? Pero lo característico es que la capacidad está disminuida. O sea, es una curva de disminuida. ¿Cómo sería un determinado sistema? El pico estuviera disminuido. El pico estuviera disminuido. Y la capacidad. Y esa sería la normal. Y en la fase respiratoria, que es la más clínicamente importante. Los problemas se van a encontrar en la fase respiratoria. Casi siempre, a veces algunos equipos. Lo que queremos es economizar precio, pues es la parte voluntaria, la parte respiratoria. Bueno, tenemos este valor, o sea, y esta sería una. Pues, ¿qué es lo característico? Lo característico es que si esta línea que debe ser recta, observe que la línea se encurva. Y se pueden encontrar ustedes con datos como eso representa otra cosa, lo vamos a discutir con el señor Reyes, pero vayan pensando porque son nuevas preguntas que le vamos a ir haciendo en el caso. En el caso y en la. haciendo el pico, haciendo el pico, pero pequeñito la luz. Esta sería como más mucha. ¿Preguntas?